Estás escuchando, estás escuchando Onda Terral, la buena onda malagueña. Guau, guau, guau, guau, ¿qué es lo que pasa aquí? Prepárate para la automarisa. Comienza el Habla Party. Escúchalo. Soy tu polla, tu primo aquí el canío de lujo. Él es con el flaco, dame el micro que te crujo. Siempre arriba, te lo juro por la mama. Blam, blam, bebe vino y fuma tu tabaco. En el banco sentado con el canillo super flaco, yeah. No te quedes ahí estancado con tu cara de cohío. Tú solo escuchas el canillo rollo a los Tito Paco. Compadre, de la calle vengo, muchacha. No salga corriendo, acércate a ellos y baja nota. Quiero un sureñito, mami, yo te va a quedar. Se te va, se te va, se te va a quedar. Se te va, se te va, se te va a quedar. ¿Qué pasa? ¿Tienes ya terminado? Gracias, hermano. Un abrazo. Muy buenas, cuando son las 8 y 2, una hora menos en la comunidad canaria. Estoy escuchando el Habla Party, el programa de rap de Onda Terral, la radio online malagueña para todo el mundo. Y hoy tenemos una horita de buen hip hop. Primera parte la vamos a hacer de aquí de la tierra, español, que lo entendemos todo. Y empezamos con, aparte de la tierra, de aquí de España, de Málaga. Comenzamos con un grupo legendario, Triple X. La canción se llama Los que no están aquí. Bueno, en este caso canta Gordo, el Gordomaster, ¿no? Sí, el Gordomaster. Está Gordomaster y Spanifly. Pues Gordomaster canta en solitario en este tema los que no están, dedicado a los que se han ido al cielo. Y esto lo podéis encontrar en el álbum Sobran Palabras. Así que así comienza el Habla Party. Los que no están aquí. ¿Qué pasa? Escucha. Nos va dedicado aquí a los que no están con nosotros ya. Tú lo sabes, compi. Se fueron. ¿Dónde están? Escúchalo. Arriba. Abajo. No se sabe, homie. No se sabe, homie. Se va por ellos. Venga, compi, dedicado. Sí, a todos sí, ustedes, señor. Porque estás aquí en mi templo. Es una historia que tengo montada aquí adentro. En la que soy los maestros, los que narra y los cuento. Los reyes de mi reino, no solo pensamiento, no solo unos recuerdos. Eso es más que eso. La vida transcurre como si fuéramos presos. Todos en un mismo patio, tirando palos nuestros. Cuidándonos las espaldas, cerrando el cerco. Sin valor a los que se quedan dentro. No lo vemos, no. Hasta que no lo tenemos, no. Piensa, pero ya es tarde para. Eso, así expreso lo que siento, sufrimiento. Es lo que más he tenido. Ve a tus compis que se van sin haber vivido. Ve a la familia que llora por un ser querido. Ve a esa puta vida que te enseña palo. Hablo de lo mío, lo que me he comido, lo que he resistido, lo que he aprendido con la mierda que he vivido. Por mucho que he sufrido, mi corazón no es frío. He perdido a algunos de los míos. Sé lo que hablo, canío. Dime si no tienes a quien llorar. Si en tu vida ha pasado ya, tú dime, dime si tú entiendes esta gran verdad. Tú dime dónde están, tú dime dónde están. Shh. Oye, compadre, que yo no miento. Compongo letras pa' que ondeen en el viento. Que lleguen a tus que les prestes un momento. Después ven y dime si lo que yo hablo no es cierto. Si no la pasas puta cuando pierdo un compañero. Si no te duele cuando el papá o la mamá se van para el cielo. Si no lloras cuando la muerte coge a tu hermano de lleno y te lo quita del medio. Mi ojo se humedece cuando empiezo a escribir eso. ¿Será que lo que cuento me ha pasado de verdad? No invento nada, no mola nada. Vía por vía se derrama por mi cara lágrimas a recordar. A toda esa gente, a todos los que nos faltan aquí. Siempre presente hasta que no llegue el fin. Somos conscientes de que todo existe. Oye, lo siento, corta ya, no puedo seguir. Dime si no tienes a quien llorar. Tú dime. Dime si en tu vida ha pasado ya. Tú dime. Dime si tú entiendes esta gran verdad. Tú dime dónde están. Dime dónde están, dime dónde está mi abuelo del alma. Dime dónde está lo que mi familia falta. Dime dónde está ese salva manani. Dime dónde está nuestro combi Eddy. Dime dónde está esa amiga más. Ahí teníamos a Triple X, que por cierto, Desi dice que su primer tatuaje estaba escuchando Triple X. Así que vamos a empezar con los saluditos, ¿o no? Pues nada, saludito, como hemos dicho, a Desi. Saludito también a Demi, Rachel, Jordan, Jairo, Francis Barber de Miraflores, el Canío DJ, que por cierto, Canío, hay algo para ti hoy. Ese Miguelón, ese Paco. Hombre, a los Triple K que hemos escuchado al programa anterior, guapísimo. Triple K, porque ya Noni es un agregado, así que Mr. Catering. Y ahora pasamos a un artistazo que lo ha hecho, vamos, tiene un álbum increíble. Se trata de Lezama, el álbum se llama Mi Momento, y dentro de ese pedazo de álbum os lo recomiendo porque está muy guapo. En cada tema ha hecho su videoclip, está todo currado. Pues en ese álbum se encuentra este temazo, Se Creen, así que vamos a escuchar a Lezama. Escúchenlo aquí en Onda Terral, la radio en la malagueña, para todo el mundo. Sí, que lo del bueno, compi. Worth a couple stacks by myself. When you see me in the track by myself, I get it by myself. Worth a couple stacks by myself. Se creen que escribo bonito y que no soy capaz de hacer algo feo. Ateos carentes de fe que no ven el brillo de tantos trofeos. Miro a los lados y ya nadie veo. Hablan de calle y yo no los creo, los leo. Escriben de gangsta rap y no aparecían ni por los recreos. Son solo casos, raperos que aspiran la cima y se dan un chocazo. Que son los más duros del barrio hasta que la vida los coda guantazos. Dime si quieres reto, cruza la línea y te meto. Poco los temas que hice, pero ya son suficientes para ganarme respeto. Escribo y no tengo presión ninguna cuando lo hago. Pillo el papel con el boli y lo suelto igual que si fuera un disparo. Y aunque pase el tiempo, este sentimiento jamás yo lo paro. Que me escuchen en base de trap y me digan Lezama, también la has clavado. Y es que de eso se trata, muchos buscan la plata. Face de ese gremio que son solo haters como todos los niños ratas. No saben lo que cuesta, lo que hay que luchar en el rap para hacer todo esto. Elevan la voz porque saben que no hay situación cuando hablamos de textos. Worth a couple stacks by myself. When you see me in the track by myself, I get it by myself. Worth a couple stacks by myself. Aquellos que siguen presentes hoy saben que cuentan conmigo. Y hay gente que juega dos bandas que llevan caretas que no son amigos. Yo creo que saben quién son y si no lo saben pues yo se lo digo. Lo mío la verdad a la cara, lo de ellos la sombra y estar escondidos. Yo soy claro siempre y quien me conoce lo sabe de sobra. Que manda al carajo a quien sea, aquel que me sigue conoce mi obra. Que gente como ellos a mí no me aportan, que no me preguntan pues nada me importa. Que solo pretenden trepar y te quitan de en medio si tú les estorbas. Nada me sorprende, a pesar de todo la gente es así, la gente es así. Muchos padecen de Alzheimer, va pasando el tiempo y se olvidan de ti, se olvidan. Actúan de ti. Como si nada, haciéndote ver que no te conocen. Y pisaron tu casa, les diste comida y más de un viaje en tu coche. Pero de todos me acuerdo y yo sí que no me olvido. No vengas buscando mi mano si encuentras problemas por tu camino. Y no digas que me conoces y luego algún día la fama me llama y empieza a salir por la tele o a contar billetes tumbado en mi cama. Aquí por desgracia en España parece que el rap no es poesía y hay radios que nos censuran y que no nos pone a sonar todavía. Dime cuántos artistas que pincha tu radio de veras lo son. Compran sus letras y cambian su estilo, depende de cada ocasión. Se arriman al tipo de ritmo que salga de moda y se esté llevando. Lo mismo hacen pop que bachata, que cantan flamencos y siguen sonando. Yo prefiero no sonar o sonar, que sean pocos los que me apoyen. Decir que lo mío es el rap y que no son vendidos aquellos que me oyen. Por suerte los tiempos cambian y ahora estos medios no tienen tirón. Pones un tema en YouTube y lo pegas y te haces el medio millón. Cosas que eran imposibles, hoy día se están logrando. No hace falta tener sello, no hace falta estar mamando. Lo más importante de todo es que somos familia y un gran movimiento. Que en todas las partes del mundo este género es fuerte y tiene cimientos. Por eso no me preocupa si no suenan las emisoras. La gente que quiero son las que me escuchan, da igual el lugar y la hora. Pues ahí teníamos ese temazo de Lezama, Se Creen, ya sabéis, el álbum se llama Mi Momento y está muy, muy guapo. A lo largo de la semana pondremos más cositas de este chaval que lo hace muy bien. Y vamos a seguir con los saluditos, porque ahí tenemos a Miguel, mi compi de curro de Carrefour. Y claro, y cómo no, a Sofi, que también mi compi de... Mi compi de la radio, que por cierto, tenemos un chat en la radio, un chat en directo, y dice Sofi, vamos Kike, que aquí estamos. Muchas gracias por escucharnos. Que por cierto, mañana le toca a ella emitir. Poesía eres tú. Así que todo el mundo escucha la radio. Hoy, mañana, pasado, siempre, porque la radio es lo mejor. Y seguimos con más artistazos muy guapos. Otro temazo es este Hijo del Destino de Aki Lamar y Comse. Y lo sé, así que vamos a escuchar un poquito de Hijos del Destino. Hombres, mujeres, ancianos y niños fueron hendidos por el rayo del exilio. El exiliado, el que en penosas condiciones se ve obligado a abandonar su país, el que es acogido en otro lugar, debe hacer perdonar su presencia a fuerza de humildad y servidumbre. Come el amargo pan del trasterrado. Y lleva una azarosa vida llena de nostalgias y recuerdos, siempre con los impulsos frustrados de regresar a su patria. Somos hijos del destino, hijos del destino. Atrás quedó mi mundo y mi vida cambió. En mi maleta viejos sueños y unas fotos de los míos sin más. Dejé mi tierra para seguir con vida. Mis lágrimas son cicatrices que hablan de mi herida. Pasé por una guerra, por el hambre y el miedo a su Dios. Solo es dinero, creando otra frontera. Y marché en aquel tren que devoraba mis recuerdos. Mis días de luz y sonrisas antes del infierno que fue. Luchar sin fuerzas contra todos mis hermanos. Vagando en los bosques del alma del dolor humano. Su patria, mi bandera, mi piel y sus canciones. opciones. 3 años de combate a muerte esquivando prisiones en España, país de libertad para las mentes. Trágico lugar donde ya nunca volví a verte. Hoy te canto desde el nuevo mundo, aquí llegué con los ojos cansados y el alma rota navegué. Dejé detrás mi casa, mi esposa y mi familia. Dejé detrás mis sueños, todas mis ilusiones. Tuve que salir del país de mis amores. Tuve que olvidar quién era y buscar soluciones. Hoy me miro en el espejo y siento que no soy nadie, que fui una semilla débil que se llevó el aire. Eché mis raíces de nuevo y volví a crecer. Somos hijos del destino como cada amanecer. Voy a correr en busca de mi libertad. En plena soledad seré fiel al camino y sin mirar atrás hallaré mi paraíso. La vida si lo quiso, hijos del destino. Voy a correr en busca de mi libertad. En plena soledad seré fiel al camino y sin mirar atrás hallaré mi paraíso. La vida si lo quiso, hijos del destino. Hijos del destino. Esclavos del entorno, involuntarios atrapados en un viaje sin retorno. Las garras del exilio, almas vagabundas buscando auxilio. Sin domicilio ni fortuna, bajo el idilio de una sola luna. Huyendo de la guerra, seguro existe algo mejor afuera. Tal vez un poco más allá de la frontera. La primavera tenga flores y cielos despejados. Tal vez pueda comprar felicidad con un par de centavos. Tal vez todos quepamos en ese mundo que imagino. O es que la suerte dijo que tan solo somos hijos del destino. Cuando la vida es cruel se interpone la distancia. Cuando se olvida la fragancia del calor del hogar. Cuando la intolerancia te sofoca, no existe otra alternativa que escapar a otro lugar. Dejar atrás aquel pasado oscuro y aunque sea duro comenzar de nuevo y fabricar otro futuro. Mirando sobre el hombro con desdén, viajando de rehén a bordo de mi tren. En busca de la tierra del Edén, perdiendo nombre y apellido. Luego un respiro decaído y no ser presa del olvido. Fue mi delito, delirio, soportar la carga, vagando clandestino. Estaba escrito, no ser igual al resto, sino solo hijos del destino. Voy a correr en busca de mi libertad. En plena soledad seré fiel al camino y sin mirar atrás hallaré mi paraíso. La vida si lo quiso, hijos del destino. Voy a correr en busca de mi libertad. En plena soledad seré fiel al camino y sin mirar atrás hallaré mi paraíso. La vida si lo quiso, hijos del destino. Del destino, los del camino perdido, los de los sueños, de ilusiones, de volver a ver amanecer, los del mañana, hijos del tiempo, arrastrados, hijos del viento, la once, Aquil, yeah. Hijos del destino somos. Ahí sonaba Hijos del Destino de Aquil y Lomse, muy guapo, muy guapo. Vamos a seguir con más saludos a esa Isma que también está escuchando y a este chaval que lo está haciendo también muy bien, otro artistazo, porque aquí en la Blast Party ponemos cosita antigua, ponemos cositas nuevas y esto es lo nuevo, lo fresquito, este es fresquito, recién salido del horno. Vamos, Rau 14 con su pedazo de tema llamado Dímelo, lo nuevo de Rau 14, pedazo de artista, y a seguir así, chaval, que lo estás haciendo de PM. Vamos a escucharlo aquí en Onda Terral, la radio online malagueña para todo el mundo. Rau 14, Dímelo. Así que lo del bueno, compi. Le ponen cachonda mi tatuaje en el cuello. Solo quiere conmigo, no quiere nada de ello. Nena, dímelo, ti te tienes mucho celo. Esa niña guapa que escapaba del cielo. Le ponen cachonda mi tatuaje en el cuello. Solo quiere conmigo, no quiere nada de ello. Nena, dímelo, ti te tienes mucho celo. Esa niña del cielo, la niña pirita le gustan los malos. Tu padre más en escrache. Lo quiere pijo con polo planchado. Dice que eso le da la che. Ellos solo quieren ponernos bache. Yo quiero comerme la hasta que me empache. Ese culo tiene un buen caché. Le pido que hasta el suelo se lo agache. Ella no quiere lo que va a diario. Quiere un niño que venga de barrio. Que quizás no tenga tanto billete, pero le cante desde un escenario. Es necesario contar los días que nos quedan en el calendario. Mato por ella sin ser un sicario. Y de nosotros hablar unos varios. Ponen cachonda mi tatuaje en el cuello. Solo quiere conmigo, no quiere nada de ello. Nena, dímelo, ti te tienes mucho celo. Esa niña guapa que escapaba del cielo. Le ponen cachonda mi tatuaje en el cuello. Solo quiere conmigo, no quiere nada de ello. Nena, dímelo, ti te tienes mucho celo. Esa niña guapa que escapaba del cielo. Rao 14 con su Dímelo cortita y al pie, sí señor, como debe de ser. Y ahora de Málaga, de Rao 14, vamos a viajar a Sevilla porque ahí está SFDK con su tema muy guapo también, Pompa. Que por cierto, colaborando con él está Bejos, SFDK Bejo. Vamos a escuchar a esta Pompa que tiene una base muy muy chula. Vas para mis perros que van sin colla. Pues mi para mí. Esto sí que es un temazo. Que ya no vayas allá. Que estoy a gusto aquí en mi pompa. Suena fresco, huele a jabón. Estoy en mi pompa. Me puso vestido y tacón. Menuda pompa. Esto va directo al pulmón. Como un blon en un bomba. Que no se rompa. Terminé el concierto, me bajé y pasé la gorra. Dame unas monedas pa' comprar casa en Andorra. Se puede vivir con lo que pa' otros son las obras. Y si mueres temprano, ¿de qué sirve lo que ahorras? Eso va por mí. Un zorro, por eso no como zorra. Lo hago por amor y no son rolas para morra. Todo esto lo escribí con barro, mas no se borra. Odisea en el Guad, desde San Lucas hasta Casol. Cada día que amanece el número de tontos crece. Ojalá que sirvan de alimento para los peces. Hay que ver qué cosas más raritas pienso a veces. Curtido mil batallas como el verse. Venimos con todo el peso, andamos paso a paso. Pa'lante sin reposo, te damos un repaso. ¿Quién coño paga un piso si no tienes pa' pizza? Todo sube de precio, la vida va deprisa. Estás moviendo el cuello, los chavales en los portales. Ya los veo de lejos, venga viejo, no les jale. El ritmo de este viejo da tirones musculares a los hombres que te hablan de dolores menstruales. Maldita sea mi estampa, ya les vale. Puñales orales, modelos morales, son caries molares. Muchos españolitos se piensan peninsulares cuando España es una isla entre Canarias y Baleares. Ábreme la pista que me lanzo ya. Más para mis perros que van cinco ya. Pues mi paranoia voy volando ya. Lejos de la valla no vaya hasta allá. Que estoy a gusto aquí en mi pompa. Suena fresco, huele a jabón. Estoy en mi pompa. Se puso vestido y tacón. Menuda bomba. Esto va directo al pulmón. Como un blon en un bomba. Que no se rompa. No quieren un Lambo. Yo quiero un cohete pa' poder irme volando. Lejos de estos bobos que se la pasan hablando. De no sé quién, de no sé cuándo. Dos veces al mes cambian de bando. Estoy en la playita y en el Teide está nevando. Soy el canario del tabaco de contrabando. La naturaleza sabe al humano no tanto. Espermatozoide van nadando en modo random. Es de ser muy bruto y muy poquito inteligente. Ir poniendo bombas, dinamitando los puentes. No me va el me gusta, a mí me gusta más la gente. No por nacer pobre estás marcado y aspiras a delincuente. Siempre se ha llevado más plata el tipo en corbata. No sé quién abusa más, el caco o el que lleva placa. Yo también soy juez y el encargado de una cata. Sigo aquí en mi pompa puntuando verde mata. Yo sé de rap, tú de rapa, se doblan como solapa. Puedes llamarme tu papa, the king of hippie japa. Tú no paras la chapa, yo no paro la pata. La vida son etapas y te quedaste pa' atrás. Wow. No es lo mismo ser tocayo que toyaco. Yo me llamo Borja Pucci y tú te llamas Paco. Estás amariguanao, parao desde hace ya rato. No estás preparado y te ha dado un flato. Amanecí sudando como un pozo de maceza. Sé tú mi ensalada, yo te pongo

Préndelo. ¿Y quién canta esto? Pues Cycles y Juju, o sea, Big Nuts con Tony Tosh o Tony Toca. Así que vamos a escuchar Préndelo. Take this. Got my man Tony Touch on this. Touch it up like this. I go, Psycho. Come on. I go, off the snare drum. It's Big Sight. Long time no hear from. Banging tracks out, so wax out your eardrum. Wax out, prepare to black out. Here comes Open Candela. Once again, it's off the cadena. Tell you with confidence, I don't believe in promises. Niggas slipping with the dough, so you got to stay on top of it. If you want a lot of it and never be broke, get ready for my problems like Puffin' Tito. Everyone's a gambler, nobody plays fair. You wanna be stupid pay? Well, you halfway there, stupid ass. Prendelo. Hey yo, whoever got weed, prendelo. About a pound is all we need, prendelo. We about to get it crunk. Off of the snare drum, it's the junkyard nigga. Long time no hear from. Headed uptown to cop the finest. Gotta get served first, no matter how long the line is. All my music is timeless. Gotta keep the pretty girls shaking the masses for your highness. Juju, could you buy me a beer? What the fuck's happening here? No drinks till I'm tapping the rear. Is there a problem? Am I making that clear? Get the fuck up out of my ear. I ain't buying shit this year. All y'all gold diggers, give it a break. What you need to do is buy my tape and hit them gems from inside my crate. If you like a nigga's style, that's great. But please forget about my cake, bitch. Hey yo, whoever got me, prendelo. About a pound is all we need, prendelo. We about to get it crunk, prendelo. Everybody getting drunk, prendelo. To my niggas on the streets, prendelo. What? Prendelo. What? Prendelo. Who's up next to bat? Llegó el caballo. Tony Hella. It goes off the snare drum, yeah. Tony Toca, long time no hear from. So wake up and smell the Bustelo and say hello to this fly fellow. Word to my abuelo, prendelo. Whether you a friend or foe, entiéndelo. Kid, I got the endless flow. I made money off the books, but I spent it though. Still running with these crooks wearing expensive clothes. The trifle-less, talking about light to spliff. Everybody in the room swing right to left. It ain't a Tribe Called Quest, it's Psycho-less. Tone Touch, Big Ju, getting your hype to death. Hype as fuck, talking about light it up. Shorty gave me no play, she a dyke or what? I don't like to walk fast, man, I like to strut. Man, I'm done here, another one bites the nuts. What? Now what? What? You tricked me. That's right, we tricked you. You tricked me. What you thought? You tricked me. You knew I was on to you. How? Don't make me laugh. For my nigga Big Pun, prendelo. For my nigga JB, prendelo. For my nigga Big L, prendelo. Woo. Keep it moving. Big Nuts, nigga. Party up in here. I just left the club and my friends didn't want to stay, so I didn't want to stay there because it was kind of thugged out. Bueno, pues saludito también a Vero, que se acaba de incorporar y me dice, mira, me acabo de incorporar, ole, ole. Pues venga, saludito para ella. Y dice, Miguel, no te pongas mucho la cuña de cerveza, que cómo está. Si tú supieses, Miguel, lo que tengo yo ahora entre las manos. Ahora te mando yo una fotillo de lo que tengo entre las manos. El zumito de cebada. Y de Préndelo de Big Nuts con Tony Tosh pasamos a otro temazo muy guapo, porque con la base de Stand By Me de B.E. King, esto que se llama Purpurina lo hace Alberto Gambino. Así que vamos a escuchar Purpurina. Apenas puedo sostenerme, intuyo que estás buena, no le pongo problema. Trae un extintor que el gambino se quema. Y voy poquito a poco, no te quiero hacer daño. Yo la tengo grande o tú lo tienes pequeño. Hablo de tu y quiero ser su dueño. Y a ver si te depilas, hace algo de diseño. Y con aceite corporal, nena, todo se resbala. Y tú sacas tu estilo de de bengala, ya nada te para, destrozas mi cama, hoy me gustas nena, ya veremos mañana. Y es que esa piel tiene que ser mi gambina, la veo por la calle, adoro como camina, quiero lamer su gloss, quiero esquifar su purpurina, y ella es mi adicción, ella es mi cocaína. Y es que esa piel tiene que ser mi gambina, la veo por la calle, adoro como su purpurina, y ella es mi adicción, ella es mi cocaína. Yo necesito descansar y tú no quieres parar. Para mí un par es lo normal, más de dos ya es desfasar. Y es que me cuesta recargar cada día un poco más, tiene que ser la edad. Ya no estoy hecho un chaval y aún así hago un esfuerzo y repetimos. Consigo eyacular, pero no expulso gambinos. No puedo más o que al tirar en los intestinos. Si quieres mañana te llamo y repetimos. Y con aceite corporal, nena, todo se resbala. Y tú sacas su estilo de tigresa de bengala. Ya nada te para, destrozas mi cama. Hoy me gusta, nena, ya veremos mañana. Y es que esa piel tiene que ser mi gambina. La veo por la calle, adoro como camina. Quiero lamer su gloss, quiero esquifar su purpurina. Y ella es mi adicción, ella es mi cocaína. Y es que esa piel tiene que ser mi gambina. La veo por la calle, adoro como camina. Quiero lamer su gloss, quiero esquifar su purpurina. Y ella es mi adicción, ella es mi cocaína. Bueno, pues ahí teníamos a Alberto Gambino con su purpurina y ahora pasamos a la costa este. Vamos con Tupac, porque antes de fichar por Death Row, antes de fichar por su Night, tenía cosas muy guapas como esta, If My Homie Calls, guapísimo Tupac. Esto sí que es un temazo. Ever since you was a pee-wee down by my knee with a wee-wee. We been coochie cool all through school, you and me, G. Back in the days we played practical jokes, so everybody smoked with they lumps and they yokes, so all through high school, girls by the dozens, saying we cousins, knowing that we wasn't. But like the old saying goes, time goes on and everybody grows. Grew a pluck, had to pluck, went our own ways. You chose the joke game, my microphone pays. In many ways we were paid in the old days, so far away from the crazies with AKs. And though I've been around clowning with the underground, I'm still down with my homies from the hometown. And if you need anything at all, I drop it off for y'all if my homies call. The dope game. Now you're slang Kang on the streets with no name. It was plain that your aim was mocaine. You got fame, now you reign with no shame. I chose rap tracks to make stacks. In fact, I travel the map with rap to spray cats. But now I don't wanna down my homie. No matter how low you go, you're not lonely. And I hear that you made a few enemies, but when you need a friend, you can depend on me. Call if you need my assistance. There'll be no resistance. I'll be there in an instant. Who am I? help out. But life's making records ain't easy. It ain't what I expected, it's hectic, it's sleazy. But I guess that the streets is harder, trying to survive in the life of a young godfather. My homie is making it elsewhere, striving, working 9 to 5 with no health care. We both had dreams of being great, but here's the bird. It blurred and changed the shape. It's fake, it wasn't my choice to make. To be great, I'm giving it all it takes. Trying to shake the grapes and face of snakes. I gotta take my plates are far from great. Before it's late, the pace is quick and great. Smiling face to hide the trace of hate. But my homie would never do me wrong. That's why I wrote this song. If you ever need me, it's on. No matter who the foe, they must fall. Us against them all, I'm down to brawl. My homie's gone. Bueno, pues nada, hay que saludar a Aquelito que se acaba de conectar ahí con, me ha puesto un sticker con una cerveza y le he mandado yo una foto con mi zumito de cebada. Y dice, ole, así que saludito también para Aquelo que se acaba ahí de conectar. Y esta sí te la voy a dedicar, Aquelo. Esta va a estar muy movida, muy chula, porque seguimos en la costa oeste de la mano de Sibo con su Gunshot, colaborando con él John Buck. Vamos a escuchar esta guapada. Trying to stay, you know, trying to stay about the light, about the spotlight, the club. Vaya musiquita guapa. Trying to hide, trying to, you know, it's all fake. This life, this game. Came up the hard way before I seen hard, yeah. To think I'd be a star today would always seem far away. I always knew I prayed to God. Had the whole hood locked, man. I could've played like 50 and stayed and robbed. The rap game nice, it's just a bunch of pussies in it. I ain't even want this shit, the homies pushed me in it. So I got in the lab, started doing my thing. Said everything I spit in the booth was true to the game. Started making a name, started making some change. Started buying at work, started skating on things. Recognized by real niggas like DJ Screw, Tupac, Nigga Jam, Master J2. I hit a layup for 9-2. Her Suge Knight was getting his, I wanted mine too. I'm heavy on the grind too, man. I'm talking deep in these streets with them heats, risking penitentiary time too. Gunshot, somebody done got popped, shooting up your whole block. Bodies get the falling everywhere. Gangsta, all about the money though. Homie, you already know that I can be your worst nightmare. Like, no, please don't make me do it. Please don't make me do it. Please don't make me do it. It go 1, 2, nigga, what you wanna do? 3, 4, homie, let's go. I knew death was on the hunt. Smith and Wesson are the pump. They just hating when I'm skating, so I'm vested on these punks. In the city where it's funk, and they talking about killing me. But your boy got that good work, so right now they feeling me. And they don't want beef, got the keys to they safe. I'm the one that got the mechs getting keys to they state. Cali streets is hot, so I rocks the weather. I pour it all down your throat like a Dr. Pepper. I'm hood and understood to get your gang up, homie. Loyalty, real G's, never change up, homie. We get tatted with the hood and get our bang on, homie. Roll through, no mask, get our flame on, homie. And after 32 shots, I'm a U-turn. Come back with 32 shots for your cruise turn. Then I hit the gas on the ass, bet I get away. Nigga, I'll be damned if I let them bitches get me. Gunshot, somebody done got popped. Shooting up your whole block, bodies get the falling everywhere. Gangsta, all about the money though. Homie, you already know that I can be hip. In this bitch, the rap game came back like when I'm whipping the work, homies. Your boys in position, now here come the turf, homies. I come from the dirt, homies, with drugs and the murders be. The dirt rock corners where the scums of the earth to be. They all wanna merge with me, cause I really murder, see. Had that bourbon excursion and conversion creep. Nigga, you heard of me, I bring the emergency. Like gon' take them to pop, Biggie and surgery. Boy, I be hurting me, fully order semi-switch. M16, 200 rounds in a clip. Rather a pig or snitch, you gon' lay in a ditch. You in your whip or your crib, I'm still able to hit. Blow open double doors, blows and marble floors. Like fuck the cops, still want war, nigga, I'm gangsta. Somebody done got popped, shooting up your whole block. Bodies get the falling everywhere. Gangsta, all about the money though. Homie, you already know that I can be your worst nightmare. Like, no. Please don't make me do it. Please don't make me do it. Please don't make me do it. It go 1, 2, nigga, what you wanna do? 3, 4, homie, let's go to walls, yeah. Oh, yeah. Okay. Alright. I'm putting cases on all you bitches. Huh? You think you can do this shit? Jay! You think you can do this to me? You motherfuckers will be playing basketball in Pelican Bay when I get finished with you. Shoe program, nigga. 23-hour lock. Bueno, pues ahí teníamos a Sivok con Jan Bok, Gunshots, guapísimo. Y hablando de Jan Bok, que también pertenece al grupo de 50 Cent Unit, vamos a poner algo de los Unit. Esto que va a sonar se llama Beg for Mercy, los Unit, guapísimo. ¿Y dónde lo podéis escuchar? Pues aquí, en Onda Terral, la radio online malagueña para todo el mundo. Escúchenlo. No white flags, no mercy, I get in your ass. Niggas done heard about my clique, how we stay with the toasters. Blood in, blood out, lie close to no star. You don't wanna bang with the best. I have Doc removing fragments from your chest. They say God's a forgiving man, I hope he forgive. British shells I let off, don't curse my kid. They say 50 done blew up, 50 it changed, nigga. You stunt, I pull out, and you see I'm that same nigga that really start to roar. I ain't as flying. 8 out of 8 on moving targets. You run, you still dying. Check my resume, I am oh so loco. Mama ain't raised no chump, I don't talk to both. Stones may break bones and the shells may hurt me, but I take it like a man. You beg for mercy, keep your eyes wide open. Niggas looking for a joke. Shit is real around here. You surrounded by crooks. Stones may break bones and the shells may hurt me, but I take it like a man. You beg for mercy, keep your eyes wide open. Niggas looking for a joke. Shit is real around here. You surrounded by crooks. There once was some niggas that tried to murk me, and I hit them off, put them in plastic surgery. This 4-5 done made a lot of guys apologize. The truth come out instead of hearing a lot of lies. Some niggas catch a case and then claim they hard. A couple chest wounds to make a nigga change his heart. I just play my part, and while you shooting up cars, I'm smoking niggas like a Cuban cigar. Let's get it hot. Stones may break bones and the shells may hurt me, but I take it like a man. You beg for mercy, keep your eyes wide open. Niggas looking for a joke. Shit is real around here. You surrounded by troops. Stones may break bones and the shells may hurt me, but I take it like a man. You beg for mercy, keep your eyes wide open. Niggas looking for a joke. Shit is real around here. You surrounded by troops. Which it may be beef. We gon' be here forever. You're temporary like baby teeth. We in and out the nightclubs, 80 deep. Dark blue Benz, navy seats, 80 sneaks. These niggas telling out the blue. So you hang them off the bridge. Police, I have to helicopter you. The shimmy lifting the bags that Bella hop to do. I rap for the neighborhood niggas that fell in hospital. You can tell I came a long way and my set's hungry. That's why them little niggas in the projects love me. You provide the beatdowns for free. I pay my dues. I don't even freestyle for free. I gave them a break and flew overseas, but it's kinda hard to get home sick when it's blue in the trees. Just sit back and try to play your role. The doctors will put more staples in your ass than a telephone pole. Stones may break bones and the shells may hurt me, but I take it like a man. You beg for mercy, keep your eyes wide open. Niggas looking for a joke. Shit is real around here. You surrounded by troops. Stones may break bones and the shells may hurt me, but I take it like a man. You beg for mercy, keep your eyes wide open. Niggas looking for a joke. Shit is real around here. You surrounded by troops. Thank you. Bueno, pues ahí teníamos a G-Unit con su Before Mercy. Y ahora tenemos que tenemos otro saludito por ahí porque se acaba de conectar Gallardo. Saludito para el antiguo compi del instituto. Viene a comprar donde yo estoy trabajando y me dice: tío, ¿tú eres Enrique? ¿Y tú estabas estudiando electrónica? Digo, sí. Dice: coño, pues yo soy Gallardo. Digo: hostia puta, no vi, qué guapo. Ni años, hace veintitantos años que no nos vemos y mira ahora. Pues ahí se ha conectado y está escuchando en la Blast Party. Así que saludito para Gallardo y esta te la dedico a ti, Gallardo. Marfili, con un temazo muy guapo. Esto se llama Show Me, canta con J.E. y MC King. Guapísimo, aquí en Onda Terral. It's about damn. Lo del bueno, compi. My motherfucker, I ain't lying. Put these rappers in the line. Cool since a kid, man, it's rap shit again. But I see they got the world thinking more than what it is. When really it's a paycheck, not a little bigger though. This is why the better girls end up in my video. Kiss me in the studio, doing what I love most. See you humans hating, but we don't give a fuck, y'all. Smoking on that West Coast. When I'm in the Midwest, made a lot of million doing what I did best. Only take one hand to unstep that bra. Now she fucking with me. On top of that, I ain't no ugly nigga. And you can have her, I ain't fucking with her. I'm so better, the best want me to hang with her. I'm so dope, the coke want me to shine with her. But you ain't heard about the crib. We ain't really into talking shit. Show me what it is. Baby, is them shots or is it real? I'm a non-believer till I fail. Show me what it is. You been talking shit, I had enough. What it is. What you gon' do, back it show up. Me what it is. Everybody hit you with the words. It ain't get hurt, but for real, you gotta show me what it is. Lady girl, back it up, get that ass right. Yeah. Drop a half a band on a bad night. Jet lag from my last flight. Cause I flew across the country just last night. You niggas lame, you should give it up, nigga. Me, I be in the game. You got ticket stubs, nigga. Just watch my move. Okay. I give you a show and make your whole place center and go straight to the home. I know you don't want action. I know you gum flapping. I hit them with all yeah whenever them bums rapping. They fake, I'm real. Compare and contrast. Smell that kill whenever my blunt's passing. Mark Jacobs cover up my optics. While I'm in the DJ booth with Kostick. My rhyme's sick, yeah. I'm cold as flu. Yeah, I show and prove exactly what you're supposed to do. But you ain't heard about the crib. We ain't really into talking shit. Show me what it is. Baby, is them shots or is it real? I'm a non-believer till I fail. Show me what it is. You been talking shit, I had enough. What it is. What you gonna do, back it show up. Show me what it is. Everybody hit you with the words. What it is. But for real, you gotta show me what it is. Oh my God, damn. Us every day, baby, no disguise. Everybody in this real, you know they cold and lie. I spent $3,500 on some OG. Right. Hit the road, hit the earth city that they know me. Show them what they want, yeah. Only dealing with the winners. Take a look into the mirror and you can see from the beginning. Made a motherfucker killing off the game and the rap. What? Talking all money, fuck the pool, get the facts. What? Drop $100 down, make $100 back. What? Long as a double, no stunting, no acts, getting money. I like that shit from Catch a Girl, Get a Girl. Say word. Ain't nothing like putty on a Tuesday. You ain't about the life, mama, why you talking? Show me what it is. But you ain't heard about the crib. We ain't really into talking shit. Show me what it is. Baby, is them shots or is it real? I'm a non-believer till I fail. Show me what it is. You been talking shit, I had enough. What it is. What you gon' do, back it up. Show me what it is. Everybody hit you with the words. It ain't get hurt, but for real, you gotta show me what it is. Bueno, pues vamos llegando al final del programa porque ya son las 9 menos 5 casi y esto hay que acabar porque después de la Blast Party ya sabéis que viene el rincón del jazz y después las cosas de la birra. Así que vamos a terminar con un poquito de R&B, un poquito de tranquileo para menear el esqueleto, así para terminar la jornada de hoy. Y como siempre digo, besito para ellas, abrazo para ellos, que tengáis un gran fin de semana, no dejéis de escuchar la música